Y para poder organizar este tipo de eventos hay que tener, desde mi humilde consideración, amor docente. No hay otro tipo de posibilidad, porque en realidad los congresos, las jornadas, todo lo que sean encuentros entre gente que quiere conocer más sobre un determinado tema, lo que posibilita es un mayor campo de formación, no otra cosa. Y no solamente las charlas, sino, como decíamos con Marcos, los pasillos, el café, el almuerzo, el intercambiar experiencias, el intercambiar situaciones que nos pasan día a día. Por eso, a este tipo de encuentros hay que aprovecharlo todo lo que se pueda. Vuelvo a decir, no solamente con las charlas, sino con el momento a momento. Nuevamente, muchas gracias a ellos. Realmente están detrás de cada detalle de que les sea importante para uno. Una organización que, no sé si nosotros, que llevamos mucho tiempo teniéndola, la llevamos adelante así. Bueno, antes que nada, yo no soy especialista en familia, no soy terapeuta de familia, soy, como dije, médico-psiquiatra. Siendo médico-psiquiatra, lo que estamos básicamente dedicados es a la asistencia y atención de pacientes desde una mirada médica. Esto implica que mucha de la asistencia que nosotros hacemos viene de la mano de la necesidad de indicar tratamientos en general, no solamente farmacológicos, sino, como vamos a ver, en general. Sin embargo, por más que uno no es especialista en familia y no hace terapia de familia, trabaja con la familia permanentemente. Vamos a ver desde qué lugar trabajamos con la familia. No trabajamos con la familia, vuelvo a decir, desde el punto de vista técnico, a nivel vincular, sino que trabajamos con la familia en función del paciente al que estamos atendiendo. Si lo que vamos a hablar es de patología psiquiátrica y el rol de la familia, lo primero sería saber qué entendemos por enfermedad en el campo de la salud mental. ¿Por qué? Nuestro campo está plagado de prejuicios, de malos entendidos, de miradas erróneas sobre lo que realmente le ocurre a la persona que sufre este tipo de problemáticas y sobre lo que hacemos aquellos que ejercemos este arte de tratar al paciente con este tipo de problemáticas. Por lo tanto, en el concepto de enfermedad, muchas veces, a nivel de la calle misma, a nivel del jergo popular, se instalan una serie de adjetivos que no corresponden y que no son los que llevan, como decía recién, al ejercicio cotidiano de nuestro accionar. No es enfermedad cualquier tipo de problemática que una persona tiene a nivel de los sentimientos, de las emociones, del pensar. El concepto de enfermedad viene de la mano, muchas veces, y también en ocasiones erróneamente, de los conceptos normalidad y anormalidad. Como que todo lo normal es salud y todo lo anormal es enfermedad. Ya veremos que esto realmente no es así. ¿Cuál es el criterio de normalidad? Esto es muy importante en el ejercicio nuestro, en nuestro diario abordaje de la persona que viene a consultarnos, saber qué es normal y qué no es normal. La normalidad con la que nosotros nos manejamos, hay dos tipos de criterios, un criterio que es el estadístico y otro criterio que es el normativo. Hay varios criterios, yo traigo dos. Con el que nosotros nos manejamos no es precisamente el normativo, es el estadístico. ¿Por qué? Porque el normativo lo que intenta mostrar es que el hombre debe ser un modelo ideal, es decir, con todas atribuciones y cero defectos. No el hombre que es, sino el hombre que debe ser. Ese criterio de normalidad no lo manejamos porque si no, ninguno de nosotros es normal. Somos todos imperfectos, gracias a Dios. Sino que nos manejamos con el criterio estadístico. ¿El criterio estadístico qué nos dice? Lo normal entre nosotros es el promedio, lo que en la mayoría de la gente existe, que va a venir de la mano de la cultura, del lugar donde nos desarrollamos, de la etapa de la creación en la que estemos. Así como hace décadas pasadas que alguien usara un tatuaje era visto absolutamente anormal, yo que me dedico básicamente a tratar a adolescentes y adultos, el tener un adolescente que tiene un tatuaje, hoy no lo considero una cuestión anormal. Probablemente, si viene con, como nos pasa con algunos pacientes, con 20 tatuajes en el cuerpo, uno empieza a ver qué es lo que está pasando, que se deja invadir de determinada manera. ¿Se entiende? Lo mismo con el piercing, lo mismo con muchas conductas, ¿sí? Sin embargo, siempre nos queda la brecha de que hasta qué espacio es normal y hasta qué espacio no. Por ejemplo, el tema de la computadora y el uso de la computadora indiscriminado. Lo normal, entonces, va a ser aquello que entra en un rango estadístico promedio en función de la población en la que estamos. Y lo normal, lo que se sale. Sería anormal, por ejemplo, un santo. Un santo es anormal. Y sin embargo, habla de enfermedad, no. Habla de pureza. ¿Y por qué es anormal? Porque tiene toda una serie de valores a los cuales nosotros no podemos acceder, que escapa la medida. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros hablamos de anormal, muchas veces estamos equivocando el concepto. Lo anormal no implica enfermedad. Lo anormal implica que no es común, que no es habitual. ¿Cuáles serían los elementos de la normalidad? Todos estos que he graficado acá, las actitudes positivas hacia uno mismo, la posibilidad de crecer y desarrollarse en forma adecuada, en forma autónoma, independiente, en relación adecuada con el medio que nos rodea y con los seres que nos rodean, siendo responsable, pudiéndose hacer cargo de los actos que uno lleva adelante. Los elementos de la anormalidad van a ser el sufrimiento, la desadaptación, la pérdida de control, la irracionalidad, la excentricidad. No una conducta excéntrica, no una sola pérdida de control, pero sí, por ejemplo, puede ser una somatoria. En ese caso, cuando es una sola, uno dice una conducta anormal. La violación de las normas morales, todo esto se excede de la normalidad. Y lo que nos preguntábamos recién, ¿ser normal es ser sano y ser anormal es estar enfermo? No necesariamente. En la medicina en general, el ser, una persona puede ser normal en general y en algún momento estar enfermo. Y puede ser anormal, como ya les voy a mostrar, y no estar enfermo. Por ejemplo, como vamos a hablar enseguida, en los desórdenes de la personalidad. Las personas con desórdenes de la personalidad tienen toda una serie de conductas que son disfuncionales para ellos mismos, pero que además de generar el sufrimiento de ellos, les pueden generar sufrimiento alrededor. Nos vamos a plantear enseguida si eso implica enfermedad o no. ¿Cuáles son las cualidades externas de la salud? Todo lo que tiene que ver con el contacto hacia afuera, es decir, el poder aceptar la realidad, el poder ser armónico y adaptativo en cómo uno reacciona ante las diferentes circunstancias, es decir, el ser resiliente, independiente, tolerar la frustración y aprender de las frustraciones, el no vivir la frustración como un fracaso permanente, sino como una posibilidad de crecimiento, como una oportunidad, el ser responsable por el resultado, como hablábamos antes, de nuestras acciones, la capacidad de contactarse emocional y afectivamente con el que nos rodea, la capacidad de poder formar parte del mundo y de no aislarnos. Y las cualidades internas, básicamente el manejo de nuestras emociones, el manejo de nuestros sentires, el poder contactarnos con nosotros mismos y poder saber qué es lo que nos está pasando y cómo articular aquellas emociones y aquellos sentimientos y aquellos pensamientos que en algún momento nos agobian o no, y cómo articularlos, como decía recién, para lograr un fin determinado. Ser plástico es una condición fundamental de salud mental, el poder adaptarse a las circunstancias que la vida nos plantea, el poder enfrentar circunstancias de dolor, de conflicto y poder llevar adelante nuestros objetivos de la vida a pesar de esos sufrimientos. Todas estas son cualidades de salud, internas o externas. Ahora, si venimos hablando que el ser normal no significa necesariamente, o ser anormal no significa necesariamente enfermedad o no, que la salud viene de la mano de cualidades internas y externas que hay que tener, para poder llevar adelante una vida con buena calidad de vida y saludable, ¿qué sería enfermedad? En esta definición lo que van a encontrar es que la enfermedad mental, para los que no lo ven, configura una pérdida de la libertad, dado que al evadirse la realidad y no realizarse como proyecto, el individuo no cumple su destino existencial. Si la salud es libertad para definirse, optar y comprometerse como ser humano en la acción, la enfermedad es limitación rígida y estereotipia. ¿Cómo se lo explico yo siempre a los alumnos? ¿Qué es normal y qué es anormal? ¿Y qué es sano y qué no es sano en lo que nosotros hacemos? Todos aquellos fenómenos que ayudan a movilizarnos en pos de solucionar aquellos inconvenientes que tenemos en la vida. Todas aquellas movilizaciones internas que permiten un funcionamiento mejor del sujeto entran dentro de la normalidad. Todos aquellos fenómenos que no movilizan sino que paralizan, comprometen significativamente el funcionamiento del sujeto, son patológicos, están en el contexto de lo que es la enfermedad. La enfermedad mental comprime, aprieta, inmoviliza la libertad de acción del ser. Acá hay una cosita. El concepto de enfermedad mental, en realidad uno porque ya lo tiene incorporado y lo dice rápido, pero intentamos corrernos hoy por hoy del concepto de enfermedad mental, o por lo menos uno intenta correrse. Es más bien anacrónico y es estigmatizante. El concepto de enfermedad puede ser estigmatizante si no lo sabemos explicar y aplicar de la manera que hay que hacerlo. La enfermedad en nuestro campo implica compromiso de la libertad de acción. Desde el punto de vista del actuar, desde el punto de vista del fenómeno, de lo que yo observo en la persona, ciertos elementos que aparecen en su funcionamiento no lo dejan actuar de la manera adecuada. Yo les pregunto, ¿la ansiedad es un elemento siempre patológico, anormal? ¿Puede ser normal? ¿La angustia, la tristeza, el estrés? Todos son fenómenos totalmente normales. El punto es cuándo son normales. Son normales siempre y cuando sean adaptativos. Si yo estoy triste y angustiado por la pérdida de un ser querido, acaba de fallecer un vínculo primario mío, ¿es normal que esté angustiado y triste? Es totalmente normal. Necesito estar angustiado y triste en determinados momentos para contactarme con la pena enorme y con la pérdida enorme que significa en mi vida que esa persona ya no esté. Lo cual me va a poder llevar en el tiempo a elaborar el duelo. Y elaborar el duelo no significa olvidarme, significa acordarme de lo mejor que me pasó, que fue tenerlo. Ahora, si esa angustia, si esa tristeza, si esa ansiedad no se presenta en determinados momentos del día, cuando estoy solo, cuando tengo el recuerdo de la persona que quiero, sino que se presenta gran parte del día, no puedo librarme de ella ni cuando trabajo, ni cuando estoy con mis seres queridos, ni cuando desarrollo ninguna de mis actividades. Es decir, es una mochila que debo a todos lados y compromete mi vida no dejándome disfrutar lo que tengo alrededor y funcionar como debe funcionar. Esa ansiedad, esa angustia, esa tristeza y ese estrés dejaron de ser normales para ser patológicos. ¿Se entiende? Algunas cualidades de la enfermedad en lo que nosotros vemos es inmutable, es ahistórica, es no cualificada y tiene siempre soporte de finitud. Fíjense cómo evolucionó el concepto de enfermedad en psiquiatría. Desde épocas antiguas donde se la consideraba un castigo divino, una concepción mágico-religiosa, involucrado todo lo que era la posesión diabólica, hasta pasar por diferentes estadios donde la hemos considerado una enfermedad estrictamente médica, donde se ven estructuras, alteraciones en las estructuras cerebrales, donde se piensa solamente en que tienen que ver con procesos derivados de alteraciones hereditarias o solamente patologías que surgen de conflictos psíquicos, es decir, siempre lo disociativo, lo fragmentado. En nuestro campo, en la salud mental, en las últimas décadas nos estamos acercando, pero entre las distintas especialidades y entre las distintas disciplinas. Pero lamentablemente, durante centurias existió la disociación, el fundamentalismo desde lo biológico y el fundamentalismo desde lo psicológico. Gravísimo error. ¿Por qué gravísimo error? Porque el ser humano es uno solo, que tiene una psicología, tiene una mirada desde el punto de vista de su interacción con lo social y tiene una biología, que están exquisitamente integradas en el mismo sujeto. Por lo tanto, nosotros desde la afuera, desde la mirada profesional, no lo podemos escindir, lo tenemos que ver como uno solo. Como digo, desde hace décadas estamos empezando a entendernos en este sentido y, como vamos a ver al final, empezamos a trabajar interdisciplinariamente e integradamente. Pero fíjense el recorrido que dio el concepto, desde el castigo divino hasta el resultado único de conflicto psíquico o de organicidad cerebral. También el concepto único de desadaptación social o visto solamente como un problema familiar. Acuérdense de la teoría de la madre esquizofrenógena en el caso de la esquizofrenia, que hoy está totalmente desechado. Trastornos en el proceso de la información, alteración de la bioquímica cerebral, únicamente como una alteración genética. Es decir, ha pasado por diferentes estadios el concepto de enfermedad. Resumiendo todo esto que venimos hablando, yo podría decir que la enfermedad psiquiátrica al día de hoy, vamos a ver qué es la enfermedad psiquiátrica, la entendemos como una entidad determinada que se caracteriza por manifestaciones signosintomatológicas, es decir, signos y síntomas, clínica, lo que yo veo, el fenómeno, lo que se hace presente, que expresan el eslabón último del camino etiopatogénico marcado por la genética y los factores psicosocioambientales. Esa es una definición que hice yo a DER al momento de terminar de preparar la charla, una definición vilapriñesca, digamos, la puede hacer cualquiera esta. ¿Sí? ¿Qué quise decir yo con esto? Que una enfermedad es una entidad que se hace presente a través de signos y síntomas, de lo que yo veo en el paciente y de lo que el paciente me dice. Y que esos signos y síntomas, esa punta de iceberg, me están mostrando a mí lo que está ocurriendo en la base. Y lo que está ocurriendo en la base es lo que está ocurriendo en su interior. Para que existan signos y síntomas, para que exista enfermedad, en el concepto de la psiquiatría, necesariamente vamos a tener una alteración del metabolismo cerebral. ¿Qué es esto del metabolismo cerebral? Tanto en la normalidad como en la anormalidad, es decir, como en la patología, como hablaba yo recién, pero también en la normalidad, en el día a día nuestro, existe un metabolismo cerebral de base, así como existe un metabolismo de la glucemia, un metabolismo de la tensión arterial, un metabolismo de la tiroides, existe un metabolismo en el cerebro, absolutamente demostrado y probado. Ese metabolismo cerebral, a ver, no somos un robot caminando, obviamente que, como dije recién, tenemos todos los aspectos que nutren a nuestra persona como ser psicológico y como ser social. Somos un ser biopsicosocial. Ahora, desde el punto de vista biológico, metabólicamente necesitamos cierto funcionamiento a nivel de las neuronas que nos permitan accionar. En este momento, para que yo esté hablando delante de ustedes y para que ustedes puedan estar atendiendo a ver las burradas que digo yo, tiene que haber sustancias químicas que están interactuando permanentemente entre las neuronas y que están mandando un mensaje a la neurona, al interior de la neurona, donde está la unidad de procesación, de procesamiento, perdón, máxima, que es el núcleo con los genes. No voy a hacer de esto una charla de neurobiología, pero para que se entienda desde qué lugar partimos. Normalmente necesitamos un funcionamiento metabólico X que nos permita llevar adelante una vida en contacto con la realidad. Ese metabolismo, cuando se altera por una anoxia determinada, anoxia es patología, enfermedad, la vamos a ver por qué se produce, da lugar a modificaciones en ese metabolismo. ¿Sí? Han escuchado hablar de la serotonina, la noradrenalina, la dopamina. Esos son los neurotransmisores que conectan las neuronas. Lo más importante en las patologías que nosotros tratamos pasa en el interior de la neurona, pero la expresión de lo que pasa en el interior está dada por esas hormonas del cerebro que son los neurotransmisores. Cuando se altera ese funcionamiento, eso da lugar, como dije recién, a manifestaciones clínicas que son evaluadas por el observador y que comprometen el funcionamiento de la persona, es decir, dan lugar a enfermedad. ¿Con esto qué quiero decir? Una persona que está triste, que está angustiada, que está ansiosa, no necesariamente está depresiva. La depresión, un concepto que muchas veces se utiliza para calificar circunstancias de vida o momentos de la vida de las personas que no tienen que ver con la enfermedad, es una enfermedad de las más prevalentes al momento actual, de las más condicionantes, que va a implicar, al igual que otros trastornos como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia, que este metabolismo de base se alteró. ¿Por qué se altera ese metabolismo cerebral de base? ¿Por qué alguien puede tener depresión? ¿Por qué alguien puede tener trastorno de ansiedad? Y yo acá voy a partir de otro concepto que les quiero transmitir. Este tipo de patología de las que vamos a hablar hoy, de las que estamos hablando hoy, la puede tener cualquier hijo vecino. Cualquiera de nosotros la puede padecer, cualquier familiar nuestro la puede padecer. Nadie está exento. ¿Sí? El 25% de la población mundial, estas son cifras de la OMS, alguna vez en su vida va a padecer depresión. Uno de cada cuatro personas. La tasa de prevalencia de los trastornos de ansiedad en la Argentina, ¿saben de cuánto es? Los trastornos de ansiedad son patologías también, con un correlato biopsicosocial bien marcado. ¿Saben de cuánto es la tasa de prevalencia? 18%. Eso es altísimo. Y es lo que ejemplifica por qué existe la demanda de profesionales en salud mental como existe actualmente. Estamos todos colapsados trabajando. Si alguien quiere trabajar mucho, que se dedique a lo nuestro. Vamos a tener que ver desde qué lugar lo explicamos esto, porque a pesar que pasan las décadas, que cada vez vamos aprendiendo más de lo que son las neurociencias en general, sin embargo, las patologías aumentan. Y no aumentan todas las patologías. Por ejemplo, no aumenta la esquizofrenia. La tasa de prevalencia de la esquizofrenia sigue siendo la misma de siempre, 1 al 3. Pero sí aumenta depresión y sí aumenta los trastornos de ansiedad, por ejemplo, en general. ¿Por qué será? Yo tengo mi explicación, ya en un ratito se la voy a dar. ¿Por qué se va a alterar ese metabolismo de base? Lo que está demostrado el día de hoy es que para que una enfermedad determinada aparezca, ya sea el trastorno de ansiedad, todo esto que estamos hablando, depresión, esquizofrenia, en la esquizofrenia hay algunos elementos distintos que vamos a ver, deben combinarse sí o sí la diátesis genética, la predisposición genética individual con el estrés, acontecimientos vitales. Es decir, el estrés, como dije recién, lo tenemos todos. ¿Quién no tiene estrés? Si no tuviera nadie estrés, no podríamos llevar adelante una vida normal. Ahora, si el estrés es muy intenso, muy severo, muy agudo, o bien es crónico y sostenido en el tiempo, como nos pasa a varios que trabajamos mucho, ese estrés va, tanto va al cantar a la fuente que la termina rompiendo, va a terminar disparando lo que hay en la base. ¿Y qué hay en la base de cada uno de nosotros, nuestras células? Los genes. Los genes no son una cuestión, no es un mito, no es una cuestión ficticia, es una cuestión real. Los genes, como vamos a ver enseguida, no codifican ni enfermedades mentales, ni personalidad, ni conducta, ni síntomas. Lo único que hacen es codificar para la síntesis de proteína. Y las proteínas forman parte de todo nuestro organismo. Por lo tanto, si yo tengo predisposición genética, todos tenemos predisposición genética a algo, lamentablemente. El que no la tiene a la depresión, la tiene a la ansiedad, a la psicosis, a la diabetes, a la hipertensión, a los tumores, a lo que sea. Esa predisposición genética está dormidita. No sabemos cuándo va a aparecer. Ahora, si yo estoy expuesto ante situaciones, como dije, de estrés severo, de estrés crónico, en algún momento esa predisposición que tengo va a aparecer. Esos genes se van a despertar, esos genes que no funcionan bien, van a sintetizar proteínas anormales y van a dar lugar a disfunciones. No solamente con la enfermedad psiquiátrica. Piensen cuántas personas que conocen ustedes comenzaron con diabetes después de circunstancias estresantes severas o cuántas personas debutaron con un tumor después de haber vivido situaciones psicotraumáticas en el tiempo. Entonces, proteínas alteradas, alteraciones moleculares, y esto es un factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad psiquiátrica. Factor de riesgo. No es que voy a tener la enfermedad, tiene que participar otro actor. Y esos actores que participan, además del medio ambiente celular y extracelular, son aquellos que forman parte del ambiente externo, es decir, del ambioma. Hoy consideramos que la enfermedad psiquiátrica se produce por la interacción del genoma, de la predisposición genética individual, y del ambioma. ¿Quién forma parte del ambioma? Y acá nos empezamos a encontrar con el concepto de familia. Factores psicológicos, sociales y familiares. Los factores psicosocioambientales. Esto que yo les estoy explicando a ustedes es lo que uno le explica al paciente cuando le está fundamentando el por qué le está pasando lo que le está pasando. ¿Por qué está con síntomas depresivos? ¿Por qué está con determinada alteración del humor? O de otro tipo. Y esos factores psicosocioambientales se disocian en los factores psicológicos individuales, las características de personalidad, mi forma de ser, lo que yo soy, mi temperamento y mi carácter, que en conjunto llevan una interacción determinada con el mundo. Y así como yo actúo con el mundo actúa en mí. Y eso también provoca modificaciones. Lo mismo ocurre a nivel familiar. Yo estoy inserto en una familia que me protege, que me cuida o no. Y esa interacción genera cambios en ellos y cambios en mí. Esos cambios no solamente son emocionales, afectivos, todo lo que ya conocemos, sino también, un poquito más adelante, son los llamados, ya lo vamos a ver, cambios epigenéticos. ¿Alguien sabe lo que es la epigenética o la epigénesis? La epigénesis es un concepto actual, también probado, muy bien fundamentado y que cada vez se estudia más, que implica que se provocan modificaciones en nuestros genes a partir de las circunstancias externas, a partir de todos estos factores, psicológicos, sociales, ambientales, de la medicación que tomemos, de los alimentos que consumamos. Todo este tipo de situaciones van modificando nuestros genes. No es que cambian los genes, cambian la manera en que se expresan los genes. Por lo tanto, esa es una explicación por qué determinados tipos de patologías hoy son más frecuentes que otras. ¿Por qué tenemos más depresión y más trastorno de ansiedad? Mi humilde opinión, porque la genética se va modificando en función de que estos factores psicológicos, sociales y ambientales, en esto no quiero ser pesimista, solamente una lectura mía de la realidad, no son los ideales hoy por hoy. Hoy estamos insertos en una sociedad hedonista, individualista, violenta, que se acerca de los valores, se aleja de los valores y de las creencias para acercarse a todo lo que implica el éxito fácil, la necesidad de premiarme edad y de vivir en función mía y no en función de los demás. Eso, el vivir así, hace que en general se tienda a chocar con la vida más que llevar adelante la vida. Y el chocar con la vida implica estrés. Y además estrés, si yo no vivo bien, ese estrés, la matriz está, va a disparar esa matriz que tengo en la base y aparecerá cualquier enfermedad que tenga que aparecer. Esta es una explicación porque en este mundo actual, si bien logramos que determinadas enfermedades no aumenten su prevalencia, no logramos que no aumenten su prevalencia este tipo de patología. ¿Y cuáles serían las enfermedades psiquiátricas? Todos estos que están acá. Depresión, trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos adictivos, la esquizofrenia y otras psicosis, los trastornos obsesivos y los cuadros relacionados. Y los problemas de personalidad serían una patología para la psiquiatría como enfermedad en sí, no serían enfermedad en sí, sin embargo, sí son trastornos, sí tienen que ser abordados, sí tienen que ser tratados. Lo que pasa es que los fármacos en este tipo de patologías, no hay biología alterada, no van a originar ningún tipo de cambio, no hay neurometabolismo alterado. Las personas con trastorno de personalidad son así, van a vivir así y probablemente puedan cambiar si quieren cambiar. Lo que podemos hacer de los tratamientos es intentar ayudarlos a cambiar. Este tipo de pacientes, este tipo de personas, requiere mucho más apoyo psicoterapéutico que apoyo psiquiátrico en sí. Esto es lo que hablamos recién. Un resumen, la enfermedad psiquiátrica entonces implica metabolismo alterado, tiene tendencia a las recaídas. La edad de comienzo tiene mucha importancia, muchas de estas empiezan en la adolescencia. Fíjense cómo todo esto va a ir impactando en el funcionamiento familiar. Las formas de comienzo pueden ser agudas o insidiosas. A veces creemos que solamente tenemos que esperar la forma aguda de comienzo. Muchos de los cuadros más graves de la psiquiatría empiezan muy lentamente y pasan desapercibidos. El curso, como es metabólico, el paciente con diabetes puede tener recaída a lo largo de su vida, y sí, el paciente con depresión también, el 60% de ellos recaen. Y sin embargo no significa que no lo podamos ayudar a llevar adelante una vida normal. ¿Pueden curar este tipo de enfermedades? pueden curar. No depende únicamente de los tratamientos que curen. A veces las tratamos, remiten y nunca más aparecen. A veces remiten solas y no vuelven a aparecer. Obviamente que no tenemos que esperar eso, porque en la gran mayoría de los casos, este tipo de cuadros, si nosotros no los tratamos de manera adecuada, vuelven a aparecer, recurren, y acuérdense que cuando hay neurometabolismo alterado, hay neurotoxicidad. Y cuando hay neurotoxicidad, hay defecto y deterioro. Defecto y deterioro implica alteración cualitativa y cuantitativa del funcionamiento psíquico. El papel de la familia, todos lo sabemos y ustedes lo han visto profundamente hoy. Si la familia es esencial en todo lo que tiene que ver con la educación y desarrollo del sujeto, lo va a hacer en todas las áreas, en la afectiva, en la volitiva, en todo lo que implica sus responsabilidades, pero también su forma de enfrentar y de afrontar las circunstancias y los obstáculos que la vida misma le hace presente. La familia va a jugar un rol esencial en disminuir el riesgo para una enfermedad, pero también en aumentar el riesgo, aunque parezca raro. Y no solamente aumentar el riesgo, sino también empeorar los trastornos psicopatológicos. Esto es clave, porque uno dice la familia. Sinceramente le digo, después de 18 años, creo que era menos, que uno siempre tiene el concepto idealizado de la familia, dice la familia, y trabajamos permanentemente con la familia, y aunque hay familias muy disfuncionales, lo mismo lo hacemos participar. Pero lamentablemente hay familias que más que jugar a favor, juegan en contra de la posibilidad de que una persona se recupere. Como la sociedad, porque la familia está inserta en la sociedad, no es un problema solamente de la familia. Esto lo dicen García Laborde y Rodríguez, lo traje como para mostrar lo que dicen algunos autores. Tanto los estilos de afrontamiento como la conducta de enfermedad varían en función de los recursos que el sujeto pone en juego, y entre los recursos ambientales el principal es el de la familia. De aquí la especial importancia que cobra el grupo familiar en el tratamiento de la persona con enfermedad mental. Nosotros los psiquiatras, como yo les dije al comienzo, no somos especialistas en familia ni hacemos abordajes familiares, no podemos. O no conviene si no estamos preparados, si no estamos especializados. Sería una iatrogenia hacerlo, ¿sí? Pero sí debemos convocar permanentemente a la familia. Un paciente con cualquier tipo de patología, desde una esquizofrenia, donde no hay ni la más mínima duda que yo tengo que convocar urgente a algún familiar, hasta un cuadro depresivo, donde el paciente es autoválido, es gerente de empresa, es una persona con un muy buen funcionamiento social, económico, etcétera, yo cito a la familia, yo tengo que conocer dónde está inserto esa persona. Tengo que ver cómo está contenido o cómo no está contenido, cómo funciona él con el entorno, además de poder completar todos los datos que necesito para saber cómo es su historia biográfica. ¿Por qué? Porque lo que hacemos los psicólogos y los psiquiatras es lo más cercano a la clínica que ustedes pueden ver en la asistencia a cualquier persona en general en salud. Es pura clínica lo nuestro. El diagnóstico nuestro se basa en lo que vemos, lo que escuchamos, lo que evaluamos. No se basa en cómo sale una resonancia, en cómo sale un análisis de sangre. Eso es secundario, es para descartar. Todo lo demás surge de esto, de cómo miramos y de cómo escuchamos. Por eso yo soy un gran defensor de la buena formación en general, en todos los órdenes, pero en semiología, en psicopatología, y soy un gran defensor de la escucha. ¿En qué sentido? A mí cuando me dicen, ya lo vamos a hablar enseguida, pero cuando me dicen, mira Manuel, te derivo un paciente para medicar, son 10 minutitos. Hay poca cosa que me irrite más que eso. ¿Por qué? Porque en cierta forma es ignorancia, que yo la puedo esperar de cualquiera, pero no la puedo esperar de gente que trabaja con uno. También es, en cierta forma, desvalorizar lo que implica la escucha al paciente y lo que nos va a decir el paciente. Para no poder medicar a una persona, ni hablar la primera entrevista, que uno demora una hora y media fácil, Pero aún en los seguimientos, yo necesito saber cómo está esa persona. Porque si fulanito viene y se sienta delante mío y me dice, mirá Manuel, estoy bien, y yo le creo de entrada de que está bien, y le digo, bueno, seguí con lo mismo, primero no estoy siendo humano, no lo estoy escuchando. Y si yo tengo a alguien sentado delante mío, solamente por mera educación lo tengo que escuchar. Ni hablar si encima soy profesional y trabajo en esto. La escucha me va a dar la posibilidad de ir entendiendo, de ir comprendiendo, de ir conociendo a esa persona. Y lo que en los primeros 5 o 10 minutos parecía de una forma determinada, al final de la entrevista parece de otra muchas veces. Y vuelvo a lo que hablaba recién. Somos eminentemente clínicos. Lo que vamos a tratar es lo que vamos a diagnosticar. Y el diagnóstico está en cómo se sienta delante nuestro, cómo camina por el pasillo, cómo nos da la mano. Lo que le dice la secretaria, típico cuando viene la secretaria, nos da la ficha y dice, uy, doctor, no sabe lo que le espera afuera. Eso, que todos nos reímos y qué sé yo, es una pieza más del rompecabezas diagnóstico. Como toca el timbre, ese que toca el timbre, ti. ¿Sí? Que puede ser desde un fóbico hasta lo que se le ocurra, puede no ser nada. A aquel que toca y cierra la puerta y toca el timbre fuerte y entra y le dice a la secretaria, ¿cuánto tiempo más se va a demorar el doctor? Che, vos, ¿qué te pasa? Bueno, eso, todo eso es diagnóstico. Entonces, cuando yo escucho que me dicen que no tengo que escuchar, me molesta. ¿Por qué? Porque me están diciendo que probablemente yo tenga que hacer un daño. Si yo no escucho y no evalúo bien a quien tengo que evaluar, no puedo medicar. Y no solamente no puedo medicar. Acá está repleto de psicólogos, veo muchas caras conocidas y adelante, que se la pasan escuchando pacientes. Díganme ustedes si cambia o no cambia que uno escuche como tiene que escuchar al paciente. Cambia y cambia mucho. Entonces, a lo largo de los congresos y las jornadas siempre van a ver todos los métodos actuales que van apareciendo, todas las escalas, los cuestionarios de evaluación y no sé cuánta historia más, que está bien que la sepamos y que la aprendamos, pero nunca se olviden de la clínica y nunca se olviden de la posibilidad de escucha. Es de humano y es de buen profesional hacerlo. ¿Cuáles serían los aspectos centrales cuando uno evalúa una familia que va a tratar el psiquiatra, desde el psiquiatra lo estoy diciendo, a tener en cuenta? Obviamente, primero, cuál es la patología de esa persona a la que yo voy a tratar, al paciente, y en relación a su familia, en qué etapa del ciclo vital está, cuáles serían las tareas esperables de ese paciente en esa familia para esa etapa, la historia familiar. Siempre preguntamos los antecedentes, pero además de eso es la historia. El padre no tiene ningún antecedente psiquiátrico, no ha tenido depresión, no ha tenido esto, no ha tenido otro. Pero resulta que el padre, como me pasó el otro día con un paciente que estuve lento para investigar determinadas cuestiones en relación al padre, el padre tenía una historia tremenda en relación a su padre, que había sido hiperexigente y que lo había abandonado cuando tenía 12 años. Por lo tanto, se tuvo que hacer cargo de la familia y responsable económicamente de su madre y de sus hermanos durante toda la vida. Por lo tanto, a sus hijos los volvió locos, súper exigente, los volvió locos con el trabajo, con las responsabilidades, con las obligaciones. Le costaba acercarse efectivamente. Y yo viendo a ver si el padre era un psicópata, era un desalmado, lo dice un psiquiatra que lleva 18 años, en vez de preguntar un poco más cómo fue la historia del padre. Porque con la historia del padre yo ya estoy entendiendo la historia del muchacho que tengo enfrente de 19 años. La forma de organizarse a nivel familiar, cómo son los roles dentro de la familia, que es muy importante. Si hay capacidad de resolver problemas a nivel de esa familia y cómo es el clima emocional. Todo esto va a ser fundamental que yo sepa en todo paciente, no solamente en aquel muchacho con una enfermedad más discapacitante. Por eso es tan necesario que yo los convoque. No pase a la primera entrevista que yo ya le estoy diciendo al paciente que en la próxima entrevista, por favor, concurra con alguien. Y si no es la familia, digamos, desde el punto de vista sanguíneo, es la familia, es su familia, en el sentido de con quién vive y con quién lleva adelante el desarrollo de su vida. Ahora, ¿cómo va a impactar en la familia el padecimiento de una enfermedad? De todas estas formas que verán ustedes, ¿sí? Obviamente, una familia que por primera vez presenta uno de sus miembros con una patología de este tipo, En esta sociedad que teóricamente es tan progresista y que entiende tanto las diversidades, a esta diversidad no la entendemos mucho más que antes. ¿Eh? Aquel que está depresivo está loco, aquel que está angustiado y ansioso es un desquiciado, y aquel que está más irritable, el problema es que no sabe enfrentar la vida. Todo eso que nos planteamos nosotros en el día a día también se lo plantea a la familia cuando empieza a aparecer este tipo de conductas anormales. No la pueden entender. No la pueden entender porque no están acostumbrados a verlas. Y porque no la han vivido. Yo siempre digo, los psicólogos y los psiquiatras podemos, porque lo vemos todo el día, entender un poquito más lo que sufren este tipo de personas. Pero lo único que realmente sabe lo que sufre un sujeto que ha pasado por este tipo de cosas es aquel que la ha padecido. Nadie más, porque el fenómeno no es cuantitativo, es cualitativo. ¿Sí? Por lo tanto, el tener miembros de la familia que presentan este tipo de problemáticas es sumamente disfuncional. Tan disfuncional es una bomba en el medio de la familia muchas veces, que si no hacemos los abordajes que hay que hacer, en muchas ocasiones llevan a las rupturas, a las fragmentaciones. Imagínense que se ponen en juego sentimientos como el desamparo, la impotencia, la incertidumbre. Por eso es tan importante una intervención, como vamos a ver, interdisciplinaria e integrada en esto. Que sepamos qué estamos abordando. Si creemos que solamente vamos a tratar al paciente y no vamos a explicarle a nadie más lo que le pasa a ese paciente, le vamos a hacer un daño a ese paciente. Casi seguro. ¿Por qué? Porque lo dejamos indefenso con respecto a lo que lo rodea. Yo tengo, por lo menos como psiquiatra lo digo, obviamente, ¿no? Yo tengo que explicar qué es lo que está pasando con él. ¿Por qué, si antes era una persona sumamente alegre, feliz, propositiva, que se levantaba para trabajar más temprano que nadie, que enfrentaba los obstáculos, y ahora es lo opuesto? ¿Qué le pasó que es lo opuesto? ¿Hubo algo que le pasó que fue lo opuesto? Bueno, volvemos a lo del metabolismo, a lo de los factores psicosocioambientales, la genética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de la enfermedad en la familia? Por supuesto, desorden en el funcionamiento del hogar, empeoramiento de la calidad de vida, tensiones en las relaciones intrafamiliares y a nivel pareja, alteraciones en la vida social, en la salud física de cada uno de los miembros y fundamentalmente una pérdida de proyecto de la familia en general. ¿De qué va a depender el cómo va a responder la familia? No todas las familias responden iguales, porque no todas las familias son iguales. Cada familia es un mundo, cada familia es diferente a otra. Yo decía recién que el concepto de madre esquizofrenógena que antes se manejaba, ¿se acuerda usted, licenciada, el viejo concepto de madre esquizofrenógena que estudiábamos? Hoy, como concepto en sí, todos sabemos que en una familia donde un paciente tiene una esquizofrenia, muchas veces encontramos madres que mamitas realmente, tremendas, ¿sí? Muy difíciles. Pero no todos los padres de pacientes con esquizofrenia son disfuncionales y son los que han causado la enfermedad del paciente. Nada que ver. La esquizofrenia es una enfermedad gravísima, de la más grave que tenemos en la psiquiatría, donde entran en juego factores relacionados con la genética, obviamente, con los factores psicosocioambientales, pero también con todo lo acontecido en el embarazo y en el parto, por un fenómeno que es mucho más profundo, que es el de la migración neuronal. ¿Qué quiero decir con esto? Que creer que porque la... con el embarazo y el parto, por un fenómeno que es más profundo, que después se lo explico afuera, para que se llama el de la migración neuronal. Es decir, ustedes cuando ven ahora, por ejemplo, Freud, ¿sí? Freud era un genio absoluto. Cuando Freud habló, para que nos demos cuenta por qué no hay que fragmentar las miradas, cuando Freud habló de las series complementarias, ¿qué quiso decir Freud? Que éramos una integridad. Cuando un niño tiene un psicotrauma, a los 5 o 6 años, porque es abusado, porque sus padres se separan, porque tiene una situación de bullying en la escuela, ese psicotrauma, que su puerta de entrada es social y psicológica, tiene un impacto biológico. Y ese impacto biológico hoy se ha demostrado que implica que como el cerebro está en crecimiento, determinadas neuronas no migran cuando tienen que migrar. No todas las neuronas están migrando todo el tiempo. Desde que nacimos ya está todo solucionado. No. Es permanentemente se va readaptando el cerebro. Hoy lo que está demostrado es que esos psicotraumas generan alteraciones en la migración neuronal de niños o en los primeros meses, por ejemplo, ante la desnutrición o ante algún otro tipo de enfermedad, que van a llevar a que cuando esas neuronas se tienen que poner en juego, por ejemplo, en la adolescencia, no han migrado, no están. Y al no estar eso asociado a otro tipo de noxas, causas como los psicosocioambientales y la genética dispara enfermedades. Por eso se demostró en un estudio que hizo Nemerov hace como 15 años atrás, con dos poblaciones de pacientes, con dos poblaciones de sujetos. Unos que habían sufrido abusos y situaciones psicotraumáticas en general importantes en la infancia y otros que no. Nemerov es un psiquiatra americano. Hizo un estudio prospectivo y los siguió evaluando cada 5 años. A los 15 años, de los dos grupos, ¿quién había cuatriplicado al otro en relación a los cuadros depresivos y afectivos que aparecían en ese grupo? El que había sufrido situaciones psicotraumáticas en la infancia. ¿Sí? Fíjense si será importante. Bueno, ese fenómeno de migración neuronal está demostrado totalmente en la esquizofrenia, en algunos pacientes con esquizofrenia por lo menos, en cuanto a hipótesis de todas maneras, ¿no? ¿Cuáles van a ser las respuestas de la familia ante la enfermedad? Todas estas. Negación, abatimiento, desesperanza, impotencia, frustración, resistencia. Un duelo completo y bien hecho, porque no siempre van a reaccionar de manera negativa. Al comienzo tal vez sí, y después terminan siendo plásticos y adaptativos, ¿sí? Y son resilientes. Y esta enfermedad terrible, como puede ser una esquizofrenia, termina generando más unidad familiar que fragmentación. Eso también pasa. Por eso siempre es fundamental apostar a este núcleo básico que es la familia. ¿Con qué dificultades se va a encontrar la familia cuando se enfrenta al diagnóstico de una patología psiquiátrica mayor? ¿Les cuesta comprender lo complejo de la enfermedad, las limitaciones que genera, las secuelas que va a generar, la falta de habilidades que tienen ellos para manejar determinados cuadros? No es sencillo entender que alguien haga un cuadro psicótico, que alguien que estaba hasta hace una semana bien, a lo largo de esa semana empezó a aislarse, a no dormir, a alucinar, a delirar. ¿Cómo hago para adaptarme a eso? ¿Cómo hago para adaptarme a que me digan, mire, su hijo padece una esquizofrenia, que es una de las enfermedades más deteriorantes que tenemos en la psiquiatría? La gran mayoría le cuesta trabajar, a la gran mayoría no forman familia. ¿Cómo hago para transmitirlo y cómo hago para recibirlo como familia? Todo eso es un proceso que el equipo tratante tiene que llevar adelante para ayudarlos a que puedan no solamente soportarlo, sino fortalecerse a partir de eso. Otra dificultad que pueden notar, y esta es muy importante, a sentirse estigmatizado y a limitar los contactos fuera del círculo familiar. Porque esta sociedad en la que estamos, como decía recién, será progresista para ciertas cosas, pero para otras no. Seguimos estigmatizando, seguimos rotulando, seguimos creyendo que este tipo de cosas le pasan a los demás y a nosotros no nos pueden pasar. Sí, sí, sí. Sí. Si nosotros tenemos en cuenta que en todo el mundo las familias son el principal cuidador de las personas con enfermedad mental seria, fíjense la importancia de convocarlos. Y cuando yo voy a tratar una patología de este tipo, ¿cómo las trato? ¿Les doy fármaco? Como me dicen los alumnos de medicina a los que les doy clase 2 y les tomo examen, les digo, ¿cómo se trata, no es cierto, así en general, cómo se trata la esquizofrenia? Y haloperidol 10 miligramos por día más suclopentexón. ¿Cómo se trata? Yo no estoy diciendo cómo se trata farmacológicamente la esquizofrenia. ¿Cómo se aborda a un paciente que tiene una patología psiquiátrica mayor? Yo defiendo esto. Los 4 pilares básicos, digo yo. Para toda patología, desde la peor de la psicosis, que antes se decía que psicoterapia no, ¿para qué a una psicosis lo vamos a mandar a tratamiento psicoterapéutico? Hasta un trastorno de ansiedad que antes se decía que no había que indicar tratamiento psiquiátrico. Los 4 pilares básicos son tratamiento psiquiátrico y farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, rehabilitación biopsicosocial y psicoeducación. De estos 4 pilares, hay uno, por ejemplo, rehabilitación biopsicosocial, que va a tomar que siempre lo tenemos que tener en la cabeza, tanto para un cuadro depresivo donde el defecto y deterioro es menor, como para una esquizofrenia donde el defecto y deterioro es mayor. Lo que pasa es que la forma de rehabilitación biopsicosocial va a ser diferente en un paciente con una depresión, donde la rehabilitación viene de la mano de hacer un buen abordaje psicoterapéutico, de que haga un buen abordaje psicoterapéutico la familia si lo necesita, y de ayudarlo a insertarse en su funcionamiento previo, laboral, familiar, pero de otra forma, con otras herramientas, a la rehabilitación biopsicosocial que necesita un paciente con esquizofrenia que ha perdido varias de sus habilidades desde el punto de vista social, cognitivo y afectivo. Ahí voy a necesitar otro tipo de abordaje que viene de la mano del centro específico de rehabilitación en el mejor de los casos. Si hablamos de los cuatro pilares, yo estoy hablando de qué: psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, psicólogo, trabajadores sociales y talleristas, y esto es lo mismo que en la rehabilitación. Estoy hablando de equipo. Equipo. El abordaje de este tipo de patología, al momento actual, debe ser interdisciplinario, sí o sí, y preferentemente en forma integrada. ¿Saben lo que son los tratamientos integrados? Los tratamientos integrados son los que lleva adelante el equipo en un mismo espacio, en un mismo lugar. Es decir, lo ideal hoy, por lo menos para los pacientes más complejos, sería lo ideal es que sea interdisciplinario y que el equipo esté en contacto. Pero si eso a veces no lo podemos lograr, tiene que estar en contacto, contacto. Y a veces eso no lo podemos lograr. Si no lo podemos lograr, lo ideal es lo integrado, porque lo integrado implica que está todo el equipo en el mismo lugar. Por lo tanto, yo estoy atendiendo a Menganito, nada que ver. Y cuando sale Menganito, lo estoy despidiendo, pasa Fulanito que va a ver a la psicóloga. Ah, vino Fulanito a la psicóloga cuando me había dicho que no quería hacer más tratamiento. Mirá qué bueno. Cuando Fulanito pasa a la psicóloga, yo me voy detrás de Fulanito y le hago señas a la psicóloga que salga antes de atenderlo a Fulanito. Me voy a la cocina, miren lo que le digo, me tomo un café con la psicóloga y le planteo lo que pasó en la última sesión de urgencia antes de que lo vea Fulanito, porque Fulanito me dijo que no iba a venir más. Y sin embargo vino. Entonces, ese abordaje que implica intercambio permanente es esencial para estos pacientes. Los pacientes con patología compleja son, en el sentido gráfico, solamente como la humedad. Si nosotros dejamos una grieta, la patología se mete. No debemos dejar grieta, y para no dejar grieta, la interdisciplina y la integración es fundamental. La sociedad está complicada y las patologías que vemos ahora, comparémosla con 15, 20 años atrás. Es mucho más grave lo que vemos ahora. No, yo no le podría decir solamente sintomatológicamente, en general. Es más grave por la distorsión que se ha generado en función de los fenómenos sociales en la patología. Las cosas que vemos en los hospitales, en las clínicas, en todo lo que implica internación, es más grave ahora que décadas pasadas. Hay un fenómeno que ha hecho desastres y que va a seguir haciendo desastres porque distorsiona y modifica presentaciones clínicas a montones a través de la modificación de los aspectos psicológicos y biológicos, que es la droga. La droga, desde la marihuana para arriba, porque ahora resulta que la marihuana, casi hay que estar agradecido que la gente consuma marihuana, desde la marihuana para arriba, sí, un porrito no se le niega a nadie, un porrito se le niega a todo el mundo, desde mi opinión personal. Desde la marihuana para arriba, todas las drogas psicoactivas provocan modificaciones y cambios neurometabólicos y neuroplásticos. Esto sépanlo. Ese es uno de los grandes causantes que ha llevado a que hoy tengamos patologías mucho más complejas. El tratamiento psiquiátrico y farmacológico, ya lo hemos estado hablando, hay avances enormes en la neurociencia que llevan a que podamos utilizar fármacos específicos. Pero los fármacos los utilizamos cuando hay enfermedad. Y para eso el diagnóstico es esencial. Si nosotros, la gente cree que lo único que hacemos nosotros es el acto de medicar. Bueno, esto obviamente que no es así. Si nosotros evaluamos, como dijimos recién, de manera adecuada, con una escucha adecuada y con una mirada formada en relación a lo que quiero ver, voy a diagnosticar bien. Si diagnostico bien, puedo saber qué sistema de las neurotransmisiones están alterados y qué tipo de fármacos tengo que utilizar. Además de eso, el psiquiatra debe evaluar, debe profundizar en lo que va escuchando ese paciente para poder abordar todas las otras variables que están pasando. Por ejemplo, para saber que no está atendiendo la psicóloga. Por ejemplo, para saber que en la casa hay millones de problemas y que se nos ha escapado la psicóloga y a mí, que tenemos que echarle mano a eso y que no hemos convocado a la madre hace muchísimo tiempo. Por ejemplo. ¿Sí? El tratamiento psicoterapéutico. Queda claro de lo que yo vengo hablando, que soy un total defensor del tratamiento psicoterapéutico. A tal punto que todo paciente que yo trato, en algún momento de la evolución, a veces están tan mal anímicamente o están tan productivos que no se puede, pero en algún momento de la evolución, más temprano que tarde, van a ser derivados a tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque estoy siendo coherente con lo que yo digo. Si yo digo que la enfermedad tiene dos pilares, que es el biológico y el psicosocioambiental, yo tengo que tratar los dos. Si no trato uno de los dos, no le estoy dando al paciente las posibilidades de recuperarse como realmente puede hacerlo. Lo que decía antes también. Antes decíamos las psicoterapias para determinados tipos de abordaje. Me pueden contradecir con todo gusto todos ustedes, ustedes que tienen mucha experiencia. Hoy yo digo que la psicoterapia es para todo tipo de patología. Hay que ver el momento y hay que ver las formas. ¿Sí? Pacientes con esquizofrenia que hacen psicoterapia y que la requieren, porque cuando no la hacen, dejan de ordenarse como se estaban ordenando, dejan de funcionar socialmente como estaban funcionando. ¿Sí? Empiezan a meterse mucho más para sí mismos, empiezan a coquetear con las drogas. La palabra y la escucha son indispensables para cualquier persona, aún para aquellos que tienen un mayor impacto. La rehabilitación biopsicosocial, la estamos terminando, es un conjunto de acciones articuladas que tienden a la recuperación de funciones mentales que se hubieran perdido, como hablábamos recién. Esto se puede hacer de una forma institucional, con centros de día, o se puede hacer siendo plástico a la situación que enfrentamos. Yo tengo pacientes, con, por ejemplo, con una esquizofrenia, con un trastorno bipolar, que la forma de rehabilitarlos no ha sido hacerlos estudiar otra carrera o llevarlos a un centro de día porque no han querido. Trabajar con el padre, que por ejemplo es mecánico, tiene un taller grande de camiones y trabajan con el padre. Todos los días se tienen que levantar temprano, todos los días se tienen que bañar, todos los días tienen que saludar a la gente, todos los días tienen que interactuar, todos los días tienen que pedir permiso, por favor, gracias. Y eso, que parece una tontera para cualquiera de nosotros, para aquellos que padecen este tipo de patologías, es una forma más de estimularlos. Por eso, no nos quedemos con que la solución es el fármaco y tampoco nos quedemos con que la solución es lo psicosocial únicamente. Es la integración. La psicoeducación. La psicoeducación, todos, en algún momento, los que trabajamos con pacientes, hacemos psicoeducación, o hacemos educación, en realidad, en relación a la enfermedad. A explicar lo que es la enfermedad, a explicárselo a la familia, convocar a la familia y explicarle por qué se produce, a qué aspectos tienen que tener ellos mucho cuidado, cuáles son los signos con los cuales va a mostrar que se empieza a descompensar para que nos llamen rápido. Permite también la educación, que la familia sepa por qué el tratamiento y por qué el tratamiento se debe hacer bien, por qué debe cumplir con los turnos, por qué debe cumplir con la medicación. Además de la educación, de esto que yo todas las sesiones hago con los pacientes y su familia, está la psicoeducación, que la psicoeducación es un programa de abordaje que lo hacen generalmente psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, donde se trabaja con la familia y con el paciente, con todas estas mismas herramientas que dijimos antes, pero de una forma sesgada en el sentido de un encuadre. Tiene un encuadre, tiene un tiempo de duración de todo el programa, y se trabajan con programas académicos determinados. ¿Sí? Todas estas herramientas, después les dejo el power y lo ven, llevan a que la familia comprenda, la familia entienda lo que está sufriendo el sujeto y que el sujeto se sienta comprendido dentro de la familia, que es lo que decía acá la colega. Que es lo que nosotros debemos siempre buscar. La enfermedad psiquiátrica, si no hacemos lo que debemos hacer, lo que podemos ayudar, fragmenta, destruye, disocia. Nosotros, como en general en la vida, lo que tenemos que buscar como profesionales es ayudar a conciliar, a que la reconciliación de ese funcionamiento interno del sujeto y externo hacia la familia vuelva a tener sentido. Muchas gracias. Ahí está el mail. Bien, por cuestiones de tiempo, dejamos el espacio para una pregunta. Muy bien, cualquier otra pregunta la podemos dejar. Agradecemos de nuevo al doctor Vilapriño con un fuerte aplauso. Ahora vamos a tener el espacio de un pequeño recreo. A las 18:30 comienzan los próximos talleres en simultáneo.